lo que es la ciencia. ¿Qué hace Acuña otra vez acá? Tenía que estar persona ahora. No, en realidad, discúlpeme, no soy Acuña en este caso, estoy haciendo las veces de Florencia. Ah, bueno, bien, sí, Florencia, sí, entonces. Soy Florencia ahora, que bueno, como ella no pudo venir, se está comunicando a través de mi persona. Ajá. Y lo que... Tiene un mensaje usted. Claro, que viene exactamente, a traer. Tengo un mensaje de Florencia. Ella estuvo, ¿no?, en esta semana, en la semana anterior, haciendo un recorrido acerca de algunas actividades que se realizan en la universidad, específicamente enfocadas sobre adultos mayores, y tal vez eso de algún modo se ha cerrado, ¿no?, o se ha dirigido, mejor dicho, en un convenio que hizo la universidad, que hizo hace poco, entre la universidad y el PAMI, justamente para que este proyecto, que funciona en algunas facultades, a través también de la participación de la Mutual de AMSAFE, llegue a toda la universidad. Vamos a escuchar lo que charlaba Florencia con el rector, que va a contar mejor que lo que yo hice, en qué consiste este proyecto de extensión entre la Universidad Nacional de Rosario y el PAMI. Bueno, ahí escuchábamos entonces a Darío Mayorán, el rector de la Universidad Nacional de Rosario, contando este convenio de la universidad con el PAMI y también contando un poco que estas prácticas ya venían realizándose en la Facultad de Humanidades y Artes, por ejemplo, y conocemos la existencia también, porque Florencia nos ha enviado el material, de talleres que se realizan a partir de un voluntariado estudiantil de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Humanidades y Artes para trabajar con adultos mayores. Y la encargada de coordinar estos talleres de estas prácticas de voluntariado estudiantil es la licenciada Susana Das Paradot, que está en contacto con nosotros. ¿Qué tal, Susana? Buenos días y gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, queríamos conocer un poco cuáles son las tareas que se han desarrollado desde este voluntariado trabajando con adultos mayores. ¿Cómo fue? ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo empezaron a trabajar? Bueno, el programa de voluntariado que, como decía el rector en la entrevista, está desarrollándose desde hace 8 años. Nosotros empezamos originalmente con talleres barriales de plástica y música, pero para niños. Y el año pasado, en 2007, hubo un requerimiento específicamente por parte del geriátrico provincial de Rosario. Nosotros por otra parte, y en coincidencia con eso, yo estaba desarrollando un proyecto para un taller de expresión plástica para adultos mayores, y al conocer el geriátrico, la actividad que nosotros hacíamos en el plano de los talleres infantiles, se acercaron a la facultad a preguntarnos si no teníamos alguna práctica o algo pensado para hacer con adultos mayores, y bueno, fue una feliz coincidencia. Y el año pasado empezamos con una experiencia piloto, o sea, fue un taller a término, fueron 8 encuentros para ver cómo era, si se podía, porque esto tiene una serie de características particulares. En primer lugar, por ejemplo, desde las terminalidades o desde la especificidad en la formación docente, la parte de adultos mayores no se revisa. Uh-huh. O sea, la práctica que hacen los alumnos cuando están haciendo su residencia son en enseñanza primaria y en media y eventualmente en educación superior. Pero la parte de adultos mayores, entonces había que empezar a hacer todo un marco de trabajo con los alumnos que participarían eventualmente de este programa, a ver qué características tenían que tener. Es una tarea bastante especial. Estamos trabajando con adultos mayores y en el caso particular del geriátrico, ahí además es un hospital. Entonces había algunas características además más acentuadas respecto de lo que es esa edad, ¿no es cierto? Claro. ¿Qué era lo que iban a llevar los estudiantes allí? Bueno, el programa consiste en que ellos hacen una tarea, digamos, inicial, las primeras herramientas. Esto está basado en lo que es una práctica de educación no formal. Esto quiere decir que no responde a una currícula, o sea, hay un programa de trabajo, un desarrollo, pero no responde a una cuestión curricular y no está inscrito dentro de un programa de enseñanza, pero sí hay todo un programa de trabajo y desarrollo. Ellos lo que iban a llevar al taller en el proyecto que habíamos presentado era la realización de un taller de expresión plástica, evaluando las posibilidades que había en el lugar para trabajar, o sea, la disposición del espacio físico para trabajar, la gente con la que íbamos a, los participantes, digamos, la gente que iba a participar del taller. Decidimos que lo que se podía llegar a implementar con mayor éxito, por lo menos para hacer aquella primera experiencia, era un taller de pintura. Uh-huh. Entonces, bueno, hicimos una preparación con los alumnos, que a los alumnos nosotros les pedíamos, para que integraran esta parte del programa, que tuvieran bastante avanzada la carrera, digamos, por lo menos la mitad de la carrera, para ya tener saldada una serie de cuestiones respecto de conocimientos, de materias aprobadas, ¿no es cierto? Claro. Cuando se pusieron a evaluar las experiencias, digamos, estos talleres, ¿cuáles fueron los resultados que obtuvieron hasta el momento? Porque además tenemos entendido que van a continuar con las tareas, ¿no? Claro, después de esa experiencia piloto que te comentaba, que fue de 8 encuentros el año pasado, que salió realmente muy bien, trabajamos en una sala de geriátrico, tanto nosotros como las personas de geriátrico, o sea, las autoridades, quedamos todos uh-huh. muy conformes, porque además se superaron los objetivos, dado que, por ejemplo, la encargada del área de salud mental del geriátrico y la asistente social fueron las que tenían que seleccionar la gente que iba a participar del geriátrico, pero como lo hacíamos en una sala, en un lugar de estar, se fue arrimando gente, se fue arrimando claro. al fogón, y terminaron participando personas que ellas al principio habían pensado que no iban a poder hacer la tarea, digamos, hay cuestiones psicofísicas que ponen trabas para esto, o que podría pensarse, ¿no?, que no, alguien no va a poder hacer. Estamos hablando de personas, por ejemplo, que están cursando secuelas de un accidente cerebrovascular o algún tipo de lesión física que no les permite operar psicomotrizmente. Y sin embargo, bueno, fue algo muy habilitador, y la experiencia, como creo que nos superó a nosotros en lo que fue como resultado, este año 2008 lo llevamos a cabo durante todo el año. Y ya trabajamos en otro espacio que era en un espacio intersala, o sea, trabajamos con personas que participaban que eran de distintas salas. El geriátrico es muy grande, para quien no lo conoce, queda ahí en calle Ayolas al 100, y es realmente muy grande, tiene muchísimos pabellones, muchísimas salas, y fue también una tarea... O sea, yo puedo contar como la teoría que fue, puedo explicar todo. Ahora, la experiencia, el tránsito por ese espacio y por esa experiencia tiene muchísimas partes interdictas, porque hay todos los días que nosotros íbamos una vez por semana, teníamos un encuentro diferente, una experiencia nueva, y nos propusimos siempre la idea de ir muy flexible, digamos, muy flexibles y muy abiertos a lo que podía ir pasando, ¿no? Y estar esperando y aprendiendo nosotros muchísimo, porque es lo que pasó, que aprendimos muchísimo y nos abre este interrogante, y creo que eso es este lo enriquecedor de poder llevar a cabo realmente esto de la teoría y la práctica en acto. Claro. ¿Sigue funcionando la radio en el geriátrico? Porque hace un par de años había una radio, ¿no funciona más? Está desde hace creo que 2 años, no funciona más. Mira, te quería preguntar esto, porque nosotros al principio del programa nos hacíamos el interrogante a partir, ¿no?, de casos que uno conoce, no sé, yo por ejemplo digo mi abuela, que con el paso de los años se fue volviendo mala, ¿no? Digo, esa cosa de que hay viejos que vaya uno a saber, ¿no?, que aparentemente no tienen ningún deterioro físico visible, ni han sufrido accidentes, pero por ahí en cuanto al carácter empiezan, no sé si producto del envejecimiento o producto de X cuestiones que desconozco, o también sea la visión de uno que también crece y deja de verlo como ese abuelito lindo o abuelita linda y tierna que te llevaba a la plaza o a la calesita. Digo, ¿se han topado por ahí con personas de carácter bravo y que por ahí un poco reacia a participar, pero que después finalmente pudieron, no sé, trabajar a gusto? Hubo experiencias, variadas experiencias. Primero, digamos, yo te puedo contestar desde mi propia experiencia también, porque digamos, los componentes que puedan tener un médico, lo psiquiátrico, lo psicológico, no es mi tema. Sí. Sin embargo, creo que un poco lo que vos decís, esto uno lo ha dejado de ver como aquel, desde el lugar ese de la infancia, y perdemos la paciencia, perdemos una serie de cosas. Además, creo que desde el punto de vista colectivo no estamos aprendiendo y no estamos enseñando a tener un poco más de paciencia, a poder escuchar, a poder esperar el paso más lento, la palabra repetida. Esas cosas también deben generar violencia. Yo trato de ponerme, ¿no? Ahora todavía soy joven, pero trato de ponerme en los 80 años, ¿no? Como cantaba recién Diana Felipe, ¿qué haría uno? ¿Cómo sería aguantar que no te escuchan, que no te miran, que no te prestan atención, que te abandonan? ¿Qué generará eso, tal vez, no? Y en el caso específico, sí, tuvimos varias cosas. Había una señora de 91 años, por ejemplo, que no hablaba con nadie, que andaba por todo el geriátrico con un carrito eso de los mandados, Cruza es su nombre, y no hablaba con nadie, o sea, no se relacionaba, no, apenas si le conocían la voz. Y empezó a ir al taller, al principio era muy difícil comunicarse con ella, y lentamente terminó siendo la primera que llegaba, la última que se iba, levantándose con su hoja terminada, pintada, pidiendo un aplauso para su trabajo, porque nosotros circulábamos lo que cada uno iba terminando, se lo mostrábamos a todos, lo comentábamos, como modalidad de taller, digamos, ¿no? Y eso fue algo notable, digamos, en la experiencia. Por ejemplo, ella se destacó, creo que tiene que ver con esto que vos me preguntás. Sí, Susana, ¿y el encuentro generacional cómo fue, digamos, la experiencia también para los estudiantes? Digo, los jóvenes que iban a llevar ahí sus experiencias o hacían los talleres, ponían en juego las herramientas, ¿qué dijeron de su experiencia de haber participado allí? Bueno, el primer taller, el que hicimos en el 2007... lo planteé yo con una idea que era abrir el juego lo más posible. Entonces traté de organizar un grupo que tuviera todas las edades. Había una alumna de 23 años, una de 30 y pico, una de 40 y pico, un alumno de 50 y pico. O sea, mezclar las edades, jugar con eso también, porque hay distintas miradas desde cada edad. Y en ese sentido, cada uno, creo que la vida vivida te va dando respaldo para a veces tener que sortear o pasar. Es un panorama difícil el del geriátrico. No es sencillo entrar ahí, no es algo, muchas veces, hay que decirlo, agradable verse en un espejo de alguna manera. Creo que esa es la reacción que uno tiene muchas veces, y por eso a veces también niega, deja o abandona, tal vez, ¿no? Lo estoy pensando ahora, pero mejor no lo miro. Es difícil el lugar ahí para entrar y poderte poner en sintonía. Pero en general, bueno, eso fue una tarea docente, o sea, en la tarea de coordinación normalmente terminábamos el encuentro y hacíamos una reunión para poder trabajar y circular todo esto que iba pasando, que a cada uno, por sus experiencias de vida, le iba, digamos, afectando de diversas maneras. Y algunos momentos, porque hubo momentos así muy emotivos o muy difíciles de llevar adelante en el momento de desarrollar la tarea, y hubo que hacer un trabajo con la gente que estaba participando como voluntario para acompañar ese proceso, porque algunas personas no habían nunca tenido un encuentro desde un lugar más objetivo. Uh-huh. Pues tener un abuelo, un tío, pero no alguien que no conoces y que estás con el que estás trabajando en una tarea que tiene que ver más con la profesión que elegiste. Y además, supongo, no sé, no es que quiera ponerme trágico, pero digamos, la vejez en algún sentido es el paso previo a la muerte natural, con lo cual muchas de las personas con las que uno se encariña por el trabajo que realiza ya sabe que le queda poco hilo en el carretel, como quien dice, ¿no? Y por ahí, cuando se produce ese deceso inevitable, debe ser un vacío muy fuerte para los que están trabajando allí. Sí, eso es, o sea, esos temas, todos estos temas, inclusive la idea en el trabajo de coordinación es poder hablar todas las cosas con las palabras que les corresponden, para que no estar dándole vueltas. Y uno de los planteos, este tema, justamente lo que vos decís, nosotros lo charlamos y lo trabajamos mucho en las reuniones de coordinación, porque no una cosa de estar todo el tiempo y mirar qué va a pasar esto, no, pero trabajar la idea esta de lo que puede pasar, pero trabajarla además desde un lugar o desde un punto de vista, también desde una idea de lo filosófico, que puede pasar a cualquiera, le puede pasar, acá hay más posibilidades porque ya hay un deterioro, porque entonces tratar de tomarlo como la vida misma. Bien, Susana, muy amable por atendernos, espero que sean buenas las experiencias que continúen y seguimos en contacto para ver cómo siguen estos talleres que están desarrollando desde la Facultad de Humanidades y Artes. Bueno, yo les agradezco a ustedes por el interés, porque estas tareas que se van haciendo a veces pasan inadvertidas, y sabemos que no es nada espectacular y que es solamente un granito de arena, pero es buena la idea de ir sumando varios granitos de arena en algo que tiene que ver con nosotros. Sin duda. Que si tenemos un poco de suerte, vamos a llegar hasta ahí. Muy bien. Así que gracias, chicos. Gracias a vos. Buenos días y hasta Buenos la próxima. Días. La licenciada Susana Das Paradot es licenciada en Bellas Artes y una de las coordinadoras del programa de voluntariado estudiantil de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Humanidades y Artes. Estábamos contando los talleres desarrollados en el geriátrico provincial.